que además somos parte del hogar Pantalón Cortito, por lo tanto le prestamos especial atención a las cosas que suceden con niñez. Hemos estado hablando sobre desfinanciamiento, hemos estado hablando sobre despido de trabajadores y de trabajadoras de diferentes áreas de niñez. Y ahora lo que nos enteramos es que está por cerrar o cierra ya el Centro Terapéutico Diurno. Para hablar un poco sobre esto, estamos en comunicación con Gonzalo Agüero, que es parte de este centro, para que nos cuente un poco. Gonzalo, buenas tardes. Vanina te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Gonzalo, ¿qué es, ante todo, explicarle por ahí a los oyentes que no conocen el Centro Terapéutico Diurno? Bien, el Centro Terapéutico Diurno es un programa que pertenece al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, que ahora depende del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y es un programa, digamos, es un conjunto de programas, pero el CTD es uno de ellos, que la propuesta es, bueno, a través de talleres recreativos y terapéuticos y artísticos, brindar un espacio de contención y de expresión para los pibes en términos subjetivos, con trabajadores sociales, psicólogos y bueno, talleristas de diferentes ramas como música, plástica, también tuvimos yoga, cocina, bueno, de todo un poco. Gonzalo, ¿ustedes se enteraron que el centro iba a cerrar de un día para el otro o esto fue una política sistemática que se vino aplicando con el tiempo de financiamiento, de despido de trabajadores, que es un poco la lógica que se ha manejado con diferentes programas? Exacto, nosotros en realidad venimos denunciando hace tiempo ya un vaciamiento sostenido y que, bueno, esa gestión vino a profundizar y acelerar, ¿no? Porque estos últimos meses la verdad que fueron bastante devastadores, hubo como una especie de desmantelamiento así profundizado. Empezó con, bueno, primero con nos quitaron la caja chica, que es el dinero con el que solventamos los gastos, ya sea de transporte hacia los barrios, la compra de insumos y materiales para poder realizar los talleres, y bueno, y luego comenzaron con bueno, la gente se empezó a jubilar, ¿no? Porque ya saben la edad y esos cargos quedaron vacantes y nunca se cubrieron, no hubo designaciones nuevas, pensando que con una jubilación de una planta permanente salen tres cargos iniciales genuinos, digamos. Entonces esta gestión viene a ajustar, a ahorrar lo más que puede. Y justamente en un área tan crítica como niñez, ¿no? Gonzalo. Sí. Sí, ¿qué tal? Diana te saluda. ¿Qué respuesta le fueron dando a todas estas problemáticas por parte de, o sea, desde la dirección de niñez, le dieron alguna respuesta a todas estas problemáticas que nos estás contando? No, realmente no. Justamente nosotros venimos pidiendo designación de personal hace tiempo, porque No solamente en la parte de programas, que es el área de promoción y protección de derechos, sino en el área de responsabilidad penal juvenil, en las instituciones de menores, que falta personal. Y son lugares también críticos. Y la respuesta a esta gestión fue, ante la falta de personal, nombrar gente del servicio penitenciario, con lo cual va en contra de todas las leyes, con nuestras leyes de niñez, que es la 13.298 y la 13.634 de la Ley Juvenil, y contra todos los tratados internacionales de niñez, digamos. Todos sabemos lo que significa también para los pibes que entre gente del servicio penitenciario a trabajar con ellos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también en cuanto a los programas, son programas que la mayoría no están tipificados. Eso significa que no existen formalmente, son programas fantasma. Nosotros vinimos hace tiempo también pidiendo que haya un reconocimiento formal. No tienen presupuesto. La verdad que son situaciones que agravan mucho la situación, pero bueno, finalmente nos dijeron que a partir del jueves, de ese jueves, el programa no existe más como CTD o Centro Terapéutico Diurno. Y bueno, hicimos un pedido de audiencia para que nos expliquen a dónde nos van a ubicar a los trabajadores, digamos. Uh-huh. Sí, y como vos decís, es preocupante la situación de los trabajadores. Estábamos hablando hace un ratito en bloques anteriores de lo que significa perder un puesto de laburo en este contexto donde es bastante difícil conseguir también trabajo. Pero también hay algo importante que vos también mencionás, que tiene que ver el lugar que tienen los pibes para esta gestión. Porque imagino que ustedes en cada pedido, en cada vez que se acercan a pedir explicaciones, le dicen, che, nosotros estamos trabajando con pibes que necesitan y que justamente disfrutan de estos talleres. ¿No les interesa demasiado? Sí, mira, déjame aclarar que en realidad nosotros, como la totalidad de los trabajadores del CTD, somos planta permanente y bueno, la respuesta a esta gestión fue que obviamente ninguno va a perder el trabajo. Uh-huh. Y bueno, sí denunciamos que son espacios que se pierden para los pibes y que son tareas que supuestamente ahora tienen que tomar los servicios locales, que son municipales, y sabemos bien que los servicios locales son ultra precarizados, que tienen contrato de 3 meses, que no dan abasto, con lo cual difícilmente puedan hacerse cargo de toda la actividad que teníamos nosotros en los barrios. Y con respecto a esto que me decís, sí, realmente lo que necesitamos dar respuesta a las necesidades concretas de los pibes de la provincia, y para eso necesitamos más trabajadores, nombramientos de plantas permanentes, no precarizados. Hace poco, bueno, ingresaron compañeros contratados con contratos autónomos, ultra precarizados, imagínate que atenta también a la organización, pues son chicos que tienen miedo, que no pueden hacer nada, pues están totalmente apretados. Y también estamos más políticas públicas de niñez, más programas. También se corrió mucho el discurso de que nosotros nos oponemos a que el programa se provincialice en sentido de salir a los distritos, a las provincias. Pero bueno, nosotros no nos oponemos a eso, al contrario, queremos que el programa tenga un alcance realmente provincial, pero bueno, con recursos genuinos y que realmente haya inversión para poder garantizar eso. Uh-huh. Además, bueno, sabemos que las cifras de la pobreza, la mayoría son pibes y pibas. Hay una infantilización de la pobreza. Necesitamos políticas más integrales, más amplias, y eso tiene que ver también con un montón de cosas, qué sé yo. 6 millones de pibes y adolescentes viven bajo la línea de pobreza. Uh-huh. Y esto atenta también a la baja de la disponibilidad, claramente, a la criminalización de los pibes. La verdad que se viene jodido de la mano, y la verdad que esa gestión atenta todo el tiempo a eso y a proponer talleres que tengan que ver más con el emprendimiento. Tienen una mirada muy de empresa, de la efectividad, de la eficiencia, que todo sea rentable, y son pibes con los que trabajamos que apenas, no sé, realmente no me da la sensación de que nunca trabajaron con pibes, porque tienen una mirada ultra descontextualizada de los pibes con los que trabajan. Gonzalo, ¿qué edades tienen más o menos estos pibes? Bueno, nosotros en realidad también hubo toda una especie de manoseo con este tipo de cuestiones, porque al principio empezamos trabajando con chicos de 6 a 16 años, por un momento nos pidieron que trabajemos con pibes más chicos, hasta con primera infancia, después solamente con adolescentes mayores de 16 años, también hubo como así varias invitaciones fluctuantes que también atentan contra el laburante y contra los pibes, porque vos empezás a dar un taller en un barrio y de los 2 meses te tenés que retirar porque la gestión dice que no es prioritario trabajar con eso, con esa población. Pero bueno, sí, generalmente tenemos pibes desde los 8 hasta los 16 años. Claro, porque yo te hago esta pregunta pensando en esto que vos decías antes de empezar a ver más el modo de empresa, y estamos hablando de pibes que tienen a partir de los 6, ponele desde 6 a 16 años, y no se me ocurre, me parece que no está bueno tampoco, y que además lo que se plantea es, por lo que vos decís, es, claro, esta gente que le interesa que un pibe tenga un taller de plástica o de música o de lo que sea, si quiere que sean productivos. Claro, va todo en contra de la subjetividad de los pibes, del arte, no tienen cabida. Sí, ellos atentan mucho, enfocan mucho en el programa nuevo que es Autonomía Joven, que es el programa casi hijo de Vidal, que es el programa estrella, justamente donde la totalidad de los trabajadores son contratados, Y bueno, este programa se aboca a chicos que están institucionalizados, tanto en hogares como en institutos de responsabilidad penal juvenil, para el egreso. Y en este sentido, sí, tienen una mirada más de sacar al pibe, de que consiga un trabajo, una empresa, de montar un emprendimiento, ¿viste? Y nada, es como una mirada totalmente distinta, donde lo subjetivo no tiene lugar, la palabra no tiene lugar, el deseo del pibe no tiene lugar. La verdad que es otra concepción muy distinta, digamos, a la que nosotros venimos trabajando. Claro. Gonzalo, te agradecemos por la comunicación. Estamos atentas, tenés el contacto con nosotras para lo que sea que suceda. Y bueno, esperemos que se resuelva en favor de los trabajadores, de las trabajadoras y de los pibes y de las pibas. Un abrazo grande. Bueno, les agradezco y bueno, estamos también apoyando también y aguantando todo lo que tiene que ver con el cierre de escuelas rurales, del Delta. Digamos, nos contextualizamos con todo lo que viene pasando. Y bueno, desde ATE, la Organización de Trabajadores del Estado, estamos organizados en asambleas permanentes y pidiendo una audiencia a las autoridades para que, bueno, para poder dar respuesta a todas las preocupaciones. Un abrazo grande. Te agradezco. Abrazo grande. Ahí pasaba Gonzalo Agüero, que bueno, es uno de los trabajadores del Centro Terapéutico Diurno, que a partir del 1 de marzo no existe más.